Los sábados al mediodía en Radio Belgrano, informarse es cosa seria. Vigencia, periodismo sin ficción, un programa de seguridad vial, automovilismo y actualidad. Vigencia, con la conducción de Hugo Palamara, los sábados a las 12 del mediodía por Radio Belgrano, AM 650. Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente, Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM 650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Mientras el cachivache busca, porque Macri le insiste en la oreja cada vez que comen milanesas, que hay que privatizar Aerolíneas Argentinas y que hay que sacársela de encima, una enorme cantidad de ciudades, 18 en total, quedarían absolutamente desconectadas porque para una empresa comercial no sería negocio volar a esos lugares. Mientras se distraen, porque la prensa canalla juega a la privatización de aerolíneas, y mientras se pierde el sentido de que es una empresa pública que cubre un sentido social en uno de los países más grandes de la Tierra, séptima geografía, y la queremos dejar sin una línea de bandera que reúna esas ciudades, haya venta o no haya venta, es decir, queremos dejar desconectado el país porque los privados harían solamente rutas que sean beneficiosas, mientras todo eso pasa por la cabeza del cachivache y de su banda, la Argentina sigue viendo, como ocurrió ayer, otra vez que los jubilados fueron apaleados, otra vez que la protesta de los que trabajaron toda la vida no les alcanza para poder subsistir y vivir los últimos años y tienen que estar en la calle. Y todo esto transcurre ante una pasividad de una prensa que mira para otro lado, esta prensa canalla, que en definitiva tienen gran parte de culpa que el cachivache sea presidente de la nación, porque fueron los que instalaron, ahora llega el turno de algo distinto, aparece un anarcocapitalista, y nosotros decíamos desde el primer día, es un mamarracho, es un cachivache, y lo va a llevar a la Argentina a chocar la calecita, y esto es lo que está pasando, porque es un liberal que además de ser liberal, se quiere disfrazar diciendo de que profundamente de que él cree en las libertades, y lo primero que hace es no dejar que se manifieste la gente, apalear a los jubilados, no dejar que la sociedad proteste, está buscando la manera de una gran represión ante la movilización de los universitarios, están buscando todo el tiempo reprimir, porque esto cierra, como cierra todo proyecto liberal, solamente con represión. Ahora, habría que mirar un poco la historia argentina para ver las veces que reprimieron y las veces que fracasaron, para entender que hubo un cordobazo, para entender que hubo un 17 de octubre, para entender que hubo una protesta fuerte y constante, y que a pesar de los desaparecidos, el pueblo sigue estando activo en la protesta, porque los jubilados de hoy son aquella juventud de los años 70, son los gloriosos jóvenes que tomaron un camino, por un lado o por el otro, pero que tomaron un camino del compromiso social y político para una Argentina diferente. Los que se comprometieron, los que desaparecieron, los que fueron presos, a los que torturaron, a los que fusilaron, a los que persiguieron y proscribieron. Y entonces, los que quedaron, los que son de aquella época y están todavía en el planeta Tierra, no son fáciles de domesticar. No es que la policía le va a pegar a los jubilados, le están pegando a los jóvenes del 70 y se equivocan, porque así como en el 70 no pudieron, no van a poder con los viejos, porque tienen esa sangre, la sangre que los llevó a ser una vanguardia y a buscar un cambio profundo, social, político, en la Argentina de entonces. Y cuando terminan de entender esto, más bien tarde que temprano, va a ocurrir que lo que ya está pasando ahora, que los mismos votantes del cachivache empiecen a darse cuenta, que los abuelos le hablen a los hijos para que hablen a su vez con el nieto, para que le digan que están equivocados, que en las familias el tema ya casi sea tabú y nadie quiere hablar de política para no enfrentar a los que fueron jóvenes en el 70 con los jóvenes de hoy, que creyeron en Milei, que compraron lo que Milei ofreció a través de una prensa que los engañó, les mintió y que trabajó para un solo objetivo, que el peronismo no tuviera ni gobierno ni poder. Bueno, también para esto trabajaron muchos que se pusieron la camiseta sin serlo y que cantaron la marchita sin sentirlo y que hicieron que todos se confundan a la hora de sufragar. Pero eso ya pasó, ya es tiempo pasado. Y hay un cachivache sentado en el sillón de Rivadavia que no le importa la soberanía de Malvinas, que por primera vez fue a las Naciones Unidas un presidente y no habló de que Malvinas nos pertenece. Él es pro-británico, no solo pro-sionista, es pro-británico. Y es quien ungió la mayoría. En realidad, un 30%. El resto lo consiguió otro gran cachivache escondido en las sombras, que se llama Mauricio Macri, el hacedor de Milei, porque le juntó los votos que le faltaba, el que juntó a Patricia Bullrich con él y le dijo, tenés que tener un cargo en el gobierno y ayudarlo. Bueno, denme lo que yo siento, denme el látigo. Y entonces la tienen como represora de un sistema que solo cierra con represión. Y le pegan a los viejos, pero le están pegando a los jóvenes del 70. No se confundan con los jubilados, porque les va a salir mal, como le salió mal ayer, cada vez que lo intenten. Y ahora los universitarios, los que son los nietos de esos que en el 70 lucharon y dieron todo por cambiar la Argentina. Bueno, veremos cómo termina la movilización de los jubilados. Pero de una cosa tenemos que estar seguros, que la universidad pública a la que Perón llevó a los argentinos y la ampliación que los gobiernos que cantaron la marchita hicieron constante y permanentemente inaugurando nuevas universidades en todo el país, no la van a poder quitar con un DNU ni cuatro cachivaches liberales que crean que van a suprimir la expresión de los jóvenes que van a estudiar en forma gratuita, porque hubo un presidente que se dio cuenta que teníamos que permitirle al pueblo, al vulgo, al hijo del obrero, que fuera ingeniero, que fuera periodista, que fuera médico, que se pudiera recibir en un nivel universitario. No se confundan más, cachivaches de la represión, no se confundan más con el gobierno que está atento a que cuando salen los viejos hay que meterle palo, porque estos viejos son los jóvenes del 70 y seguramente se van a encontrar que cuanto más le pegan, cuanto más los reprimen, más de ellos van a estar multiplicándose en la protesta. Por favor, entiendan que le están pegando a los ancianos, a sus abuelos, que están frustrando muchas cosas y que hay una generación intermedia que mira y unos jóvenes que tienen que reaccionar en algún momento y en algún tiempo. Ahora lo hacen los universitarios. Veremos qué pasa. La CGT ya hizo un comunicado de prensa diciendo que apoya esta movilización universitaria. Es bueno que todos los que puedan acompañen esta protesta de la universidad laica a la que Perón defendió y a la que hizo que los hijos de los obreros puedan ser profesionales en una Argentina de miserables liberales y conservadores que solo querían una Argentina para la clase pudiente. En la Argentina de Perón pudieron estudiar los humildes. En la Argentina de Perón hubo profesionales hijos de obrero. Eso no lo pueden borrar, no lo pueden sacar, y hoy es imprescindible, necesario, que la universidad pública tenga el presupuesto que necesita, pero también es necesario, imprescindible, que todos la defendamos en la calle como hay que defender a las niñas argentinas. No podemos llorar luego como señoritas lo que como varones o hombres no sepamos defender. Es la hora de decir basta al cachivache y su proyecto entreguista, basta de destruir la empresa nacional, basta de atacar a los que estudian, basta de prohibir que crezcan los profesionales en la Argentina. Milei, te estás equivocando todos los días y el pueblo va a reaccionar y va a ser lamentablemente de una de las maneras que menos pensamos, que menos queremos, pero que va a ocurrir. Cuando un día nos levantemos y veamos la gran explosión de una sociedad que no aguantó más y hizo lo que tenía que hacer. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos.